Ahora, los viernes, en Libertad FM 106.3, Monóculo. La tradicional revista informativa que siempre nos estimulan y conforman esta gran familia que defiende por sobre todas las cosas la integridad, la moral, la libertad en esta República Oriental del Uruguay. Los viernes de 20 a 22, en Libertad FM, Monóculo. Monóculo. Usted nunca escuchó algo así. Debe haber una razón válida para eso. Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Dijimos, estamos a 6 partidos de la final. Inusual polémica acerca del verdadero arte uruguayo. Al clima lo cambiamos todos, o no lo cambia nadie. La polémica de las figuritas repetidas. Penades acepta que le gusta pasear por el Parque Rodó. Muchas más noticias y un contacto internacional que estamos gestionando. Sin pagar nada, recibiremos a personas del viejo continente. ¡Pah! Y sigue la cuenta regresiva para la polémica. La polémica que para Monóculo no para. Ojo que el viernes nos la jugamos entera. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, aquí en Monóculo, casi casi en hora. Y atenti las chiquilinas que tenemos a Lugano. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Este sería un inicio normal de Monóculo, pero hoy no es así y vamos al verdadero inicio del día de hoy. Ganador. efectivamente, amigos, no tenemos más nada que esperar. Estamos en el Mundial y ya tallando en lo más alto. Claro, ya estamos entre los 24 mejores equipos de fútbol del mundo y es una contradicción con usted, pero un poco más de 6 partidos de ser campeón mundial, ya que al llevarse a 24 la cantidad de equipos, hace que haya más partidos, lo cual es mejor para todo el mundo. Bueno, y son como 7 u 8. Bueno, es lo mismo. Digo, si ganamos 6... Es para tener el dato seguro. Sí, no, está bien para no generar una falsa expectativa entre la gente, porque dice, ah, ganaron 6, ya está. Claro, como si, ganamos los 6 primero, no somos campeones. Está bien la puntualización. Amigos, una verdadera gesta heroica, la de Uruguay. ¿Heroica o calculada? Sí, podemos decir. ¿Usted escucha bien, Warren? Yo tengo algunos problemas acá de retorno. Y no sabe que... Si... sabe que. Pero se supone que llegamos bien. Que nos confirmen, por favor. Sabe que yo, desde aquí, nosotros hemos criticado mucho al maestro Tavares. Cuando tuvimos que hacerlo. Claro, y sobre todo cuando él no estaba escuchando, que es la mejor manera. Pero yo tengo que darle mis plácemes a su gran jugada estratégica, que no sé si todo el mundo lo vio, y es, por un lado, cuando Uruguay tenía la chance de clasificarse ante Argentina, pierde el partido a propósito para dejar a Argentina con un técnico como Maradona, que nos está dejando a un cuadro regalado. Es un rival menos para el Mundial. Está viciando a Argentina. Claro. El que permanezca Maradona en el cargo. Es una jugada estratégica. Es estratégica. O sea, en vez de tener 23 rivales en el Mundial, tiene 22. Porque esa Argentina no corre. Exactamente. Ya no corre. Y luego, el hecho de esperar hasta último momento, hacer los cambios justos y... Tiki, no tiki tiki. No, claro, porque si no estaríamos hasta ahora. Y en el momento psicológico fundamental del partido, el hombre hace el cambio que trae el gol. Después, demás fue un trámite. Porque además hay que decirlo, estaba desde el primer minuto Abreu en el banco. En el banco, sí. O sea que lo hubiera, si hubiera querido Tavares, lo hubiera puesto a los 10 minutos de juego. Sin embargo, no. No. Se lo reservó para que, bueno, ya está. Claro. Ahora gana. Claro, porque el tema es, ¿qué pasa? No hay nada peor para un equipo de fútbol que meter 1, 2, 3 goles en el principio del partido. Sí. Pues queda todo el resto del partido para que el otro equipo le empate y le gane. En cambio, cuando uno mete un gol pasada la mitad del segundo tiempo, ya está. Ya está. No, una verdadera clase magistral de estrategia, la de Tavares, en la que, bueno, el pueblo uruguayo estuvo pendiente, estuvo siguiendo como nunca. Realmente, una vez más, queda... El pueblo uruguayo es, además, acompaña al ganador. Totalmente. El pueblo uruguayo... es un pueblo que no solo vota a ganador, sino que acompaña a la selección a ganador. Cuando Uruguay está mal, es raro. Pero cuando Uruguay no gana mucho o no sé qué, no hay nadie en el estadio. Pero cuando viene con el triunfo en las manos, se repleta. Yo no sé si están así, porque no. También el público uruguayo es influenciable, porque es bueno. Porque cuando se plantea un partido que en los cálculos y tomando los resultados de la caprichosa FIFA aparece como imposible, sí. Si se le da manija a través de la prensa, el uruguayo va. Ah, eso también. En eso también hay que decirlo, ¿no? Cuando en la prensa dice, este partido es ganable, Uruguay está muy bien, Uruguay está mejor que fulano, Uruguay está mejor que mengano, y se repite muchas veces. Basado en nada. Claro, basado en la convicción del señor que escribe o que habla. Exactamente. O ni siquiera en su convicción, en la plata que le pagaron, no sé, vaya a saber uno, no interesa. No es el tema. Pero el uruguayo que va en el ómnibus escuchando... 890, por ejemplo, entra a decir, vamos a ganar, le vamos a ganar a Brasil por 6-0 en Rondonia. ¡Ay, me voy hasta allá! Me saco una excursión y me voy a verlo. Y... Ahora que tenemos chance. Claro. Se plantea así. Y lo mismo en el caso de Argentina, el último partido, que obviamente Y está muy bien que así sea. La estrategia de Tabárez no trasciende. Uh-huh. En ese sentido es hermético. Totalmente. Es hermético el planteamiento, la configuración, si lo llevamos a lenguaje informático, del juego. La configuración de la estrategia de juego. No se sabe hasta último momento. No, aparentemente Uruguay jugaba como para ganar. Uh-huh. Como Uruguay juega para ganar, ¿no? Exacto. O sea, que no es lo mismo que cuando juega Brasil o otros países. Uruguay jugaba más o menos como para ganar. Y con Changui. Y con Changui. Pero de golpe vino el timonazo el técnico y vino gol argentino y ya nos sacamos un rival. Sí. Yo creo que indudablemente acá hay que destacar la convicción democrática y cívica del maestro Tabárez. Si Uruguay hubiera hecho un gol 2-3 en el primer tiempo, hubiera sido un partido cantado. Y si lo trasladamos a política, se anula. Los votos cantados. Cuando uno va embanderado con su colectividad política, la mesa dice, no, usted no me puede, usted acá no se me retira. Es más, corría peligro serio, porque cuando uno pone tres listas del mismo partido, en la misma lista, en el mismo sobre, le cuentan un voto solo. Exactamente. Y si Tabárez hubiera planteado un juego ofensivo que hubiera permitido el triunfo en los primeros 30 minutos, es posible que la FIFA anulara el resultado del partido porque pasa a ser el segundo tiempo cantado, claro, como robo de, en fin, o sea que fue inteligente por donde se lo mire. Sí, porque hay que ver la verdad, y el pueblo tiene que saberlo. La FIFA no quiere, a pesar de que Figueredo lucha y lucha abrazo partido contra todos los enemigos que tiene en la Confederación Sudamericana, en la FIFA y todos lados, nunca se acomoda con nadie, siempre peleando a favor de Uruguay. En la FIFA no quieren que Uruguay sea campeón del mundo. Era el único de los campeones mundiales que todavía no estaba clasificado. Por algo, y era el último en entrar al grupo de los clasificados. Fue el último. Por algo será, ¿no? Es para tomarlo en cuenta. No es porque en la cancha los resultados, no. Acá hay un dedo negro, uh-huh, de algún delegado africano quizás, o no sé, que tiene el poder de vetar la presencia de Uruguay, pero no pudieron. Y no pudieron con la alegría de un pueblo maravilloso. Bueno, eso es un capítulo aparte. En lo que corresponde a estrategia de juego, yo creo que está todo dicho. Simplemente... Yo quiero resaltar una cosa, Flavio. Ahora que me acuerdo, tengo otras también. Quiero mandarle un saludo muy grande a Suárez. Y espero su pronta recuperación. Yo quisiera que Suárez, creo que debe considerar su nacionalización como holandés y jugar en la selección naranja, si puede, donde seguramente hará muchos goles. Totalmente. Porque todos los fines de semana hace 2 o 3. Y acá que juegan una vez por mes, nunca hace uno. Exactamente. Además, usted no sé si vio cómo traslada, cómo eso de las caras no mienten. Tiene cara de que le faltan jugadores a Suárez. Tiene como un dejo. Me hace recordar a Gorky. Esa serie de muchos años atrás. O a Jorgito, quien ayudaba a Omar Gutiérrez también. Tiene como un dejo así y lo manifiesta en cada partido. Sí, también un tema de nacionalización que creo que el apellido lo ayuda, Forlán. Uh-huh. Que mucho pichichi, mucho botinera, muchas cosas, pero la mojamos poquito y nada. Exactamente. ¿Qué tuvo que pasar? Yo diría, y en esto hablo, traigo a cuento a un poeta de Hispanoamérica famosísimo, cuya glosa decía, fuera locura, pero lo haría. Y fuera locura, y fue el loco Abreu el que con sus escasos 1.80 superó a los gigantes de la defensa de Costa Rica y clavó un cabezazo donde nadie se lo esperaba y fue la pelota mansita a descansar entre las piolas. Realmente. Al loco Abreu, que hoy está jugando. Me hace acordar a Franklin Rodríguez cuando lo escucho. Franklin Morales, perdón. Al loco Abreu, que está jugando hoy en el fútbol de Judía, del país de Judía. Uh-huh. Él le salvó la patria a los uruguayos. Vamos a intentar la comunicación, Warren, con España, más precisamente con dónde. Vamos a probar a ver si nos están escuchando. Estamos intentando la comunicación vía Messenger. Y estamos hablando, ¿se puede saber con quién? Y estamos hablando con... Y que no tengo la identificación, es gente que se ha acercado. Hola, sí. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? Hola. Tenemos algunos, pero raro que no. Raro que tengamos problemas. Problemitas. No, estamos bien. Algo en el fondo hay. Bueno, nosotros sí lo podemos escuchar. Seguimos disfrutando. Porque el sonido viene de embajada. Claro, esa es la diferencia. Claro. Seguimos con este tema que además en estos días, curiosamente, yo creo que no es caprichoso y acá el pueblo uruguayo estuvo un poco remiso. Se estuvo desarrollando el juicio a Rosana, que lo copió 100% al tema Uruguay te queremos ver campeón. ¿Sí? Estuvo aquí declarando la involucrada y creo que en este momento, una vez que Uruguay está en el Mundial... Y en el mismo continente que está Rosana. En África. Exactamente. Claro, ella es negra. Exactamente. Se le hace muy difícil. Ya creo que acá hay que dejar un poco de lado la justicia, más allá de lo que si el tema copia o no copia los compases, y decir Uruguay nomás, y martillarle y que le pague $1,000,000, que es la cifra que se pide. Claro. Lo típico, es lo mínimo, si no, uno no mueve ningún contacto. Beto Triunfo y no me puedo acordar la otra persona cómo se llama, pero es el mismo que hace las locuciones, vio que hacía las locuciones de esa compañía de créditos donde estaba la novia suya, Gisela Moreira. Era el mismo, pero bueno. No tengo el nombre. Esperemos que esto. ¿Es de Locotas? No sé si es de Locotas. ¿El de Toldo Lux? No. ¿Encina, no es? No, es. Ahora no me viene el nombre a la memoria. Valencina es un gran creativo en cuanto a publicidad y locución. Exactamente. Y otra de las cosas que causó polémica, revuelo, en fin, que estuvo en boca de todos fue la neoversión del himno uruguayo. Algo que nos parece, por lo menos en lo que me es personal, maravilloso y fantástico. Yo creo que Uruguay muestra nuevamente cómo se puede reversionar un símbolo patrio sin la necesidad de hacer perder su esencia ni faltarle el respeto. Quienes tenemos algo de memoria, recordamos al señor Carlos García, de Argentina, versionando su himno, haciendo realmente una porquería. Sí, una falta de respeto. Faltándole el respeto totalmente. Recordamos también, más atrás en el tiempo, al señor Jimi Hendrix en Busto, sí, cuando hizo... en realidad Estados Unidos no tiene un himno oficial, pero hizo una versión del Star Spangled Banner, que a los 5 minutos cualquiera estaba aburrido y se había ido al baño a hacer lo que fuera. Y que ahí en eso se hizo cualquier cosa. Bueno. Sí, en este caso una cosa que no solo llenó de orgullo a todos los asistentes, sino que les quitó toda posibilidad de participación. Exactamente, un detalle, yo lo comentaba el otro día justamente con Deco, de Uruguay está tallando alto en materia turística, y Costa Rica es otro país que se las trae también. Es verdad, sobre todo en turismo natural, que es el fuerte uruguayo. Exactamente, y creo que ahí se planteó una competencia muy fuerte, y la caballerosidad de los uruguayos hizo que se cantara un himno que nadie pudiera cantar, para no hacerlo sentir mal a un país que es la tercera parte que nosotros. Porque también hay que decirlo, ¿no? Las cosas como son. Nosotros nos podemos ver chicos frente en tamaño, en tamaño, valga la aclaración, frente a Brasil y Argentina, pero somos mucho más grandes que muchos países del mundo, ¿eh? Y de la misma Europa. Sí, sí. Junte usted a Holanda, Bélgica y los que vayan cantando. Los que vayan saliendo. Sí, y somos una cantidad más. Pero le digo una cosa, también tenemos la porque el uruguayo es así. ¿Cuánto tiempo le dieron al himno de Costa Rica? 5 o 10 segundos. 15 segundos. 20, sí. Vamos a ponerle, vamos a hacer generoso. Una cosita así, Costa Rica, va, pum, pim, pum, y ya arrancaron con la marcha camión, que fue algo esplendoso. Impresionante. Vamos a revivirla en parte y después les vamos adelantando que Monóculo nuevamente toma el compromiso por la música, con el mayor de los respetos, y hoy va a estar presentándose un anticipo de nuestra actuación en el Teatro de Verano, en el concurso de agrupaciones carnavaleñas, como es La Monomurga. Quizás no todo el mundo lo conoce, aprovechamos para saludar a la gente que está siguiéndonos a través de En Libertad FM. Nosotros llevamos adelante una agrupación carnavaleña, claro, que se llama Monomurga, y que consideramos que es el momento oportuno. No copiamos nada, simplemente aprovechamos el momento para realizar una reversión de otro semisímbolo patrio. Claro. Ahora vamos a revivir un poco lo que fue la interpretación de Becio. Vamos. ¿Becio o Bocio? Becio. Hay un Z Bocio, ¿no? Señores, en la voz de ese gran artista que es Freddy Becio, del zurdo Becio. Se va a escuchar el himno uruguayo en una versión diferente al estilo del boxeo. Escuchen. Es Juan Carlos Elsa el que habló. Al estilo del boxeo. Es parte de ese gran artista. Orientales, la patria o la tumba. ¿Quién estaba en el acordeón? ¿Paturuso? Paturuso. ¿Qué señor? Con gloria morir. La fuerza le da. Sí. Es el voto que y ahí viene. ¡Epa! Yo tenía miedo por el coloso de cemento. Tenía miedo de que todo ese ritmo lo hiciera caer. Pero bueno, no, pero no pasó nada. No pasó nada. Y la gente no paró. Y la gente la acompañó sin cantar. Claro. Se veía los brazos, se veía cuando se restregaban los ojos. Hay que tener en cuenta que había gente que estaba desde muy temprano, sí, y se restregaban los ojos aprontándose para el partido. Y acá los mal educados entienden que terminó. ¿No conocen el himno? Mire, Warren. Escucha. Mire. Los ticos. Estos fueron los ticos. Los ticos maleducados. Pero también hay una maleducación que se hace por parte de los medios, en los que se propala normalmente una versión abreviada de nuestro himno, y hace que el público, que es un reflejo, cuando llega a la parte, aplaude y ya está. Exactamente. Quizás sea un poco eso. Pero, no sé. ¿O será que querían que terminara? Y no entiendo por qué. Porque no, esto me cae. Yo me caería escuchándolo horas. Nosotros no podemos ahora, porque no, estamos con otras cosas. Ahora tenemos otras cosas. Tenemos... Yo creo que este hubiera sido el himno mejor, me parece, ¿no? Sí. Uruguay, te queremos. Te queremos en libertad. En la patria o la tumba. Uruguay, dale, Uruguay. ¡Chim, pum! Te queremos. ¡Pam, pim! Tira, no temblar. Vamos a alentar la idea. Tira, no temblar. Que se les desea. ¡Ah! Otra vez. Para levantar el sol. En fin. Es increíble la capacidad que tiene Monóculo de llevar adelante siempre ideas, renovar y combatir a todos esos retrógrados. Como bien lo llamó. Jaime Rosa, quienes encontraron, vieron con malos ojos. Los culturosos. Los culturosos que no representan a nadie. A nadie. Y que por suerte cada vez representan menos. Sí, por suerte hay cada vez menos. Esos que viven en un mundo de libros, de cosas, que nunca fueron al teatro de verano, que nunca fueron al estadio, que nunca fueron a ningún lado, que no tienen novia, que tienen granos. Exacto. Todos esos. Exacto. Estaban en contra de esta maravilla. Una maravilla que vamos, yo me imagino cuando ahora en Sudáfrica tenga que ir al sur de Odesio a abrir la ceremonia también a cantar cada vez. ¿No van a llevar un CD? Y no. Perdería la emoción, se imagina, se los mete a los sudafricanos en el bolsillo si los llevamos ahí. De repente que lleven la base y que sí, vayan a cantar. Sí, sabe que hay un problema, Flavio, le cuento. A ver, le cuento, hay un problema, hay un tema. Hay yo tengo una solución. Si usted bueno, tiene, vale. hay normalmente, cada tanto se hace un concurso mundial de coros populares en el que van coros de todo el mundo y muchas veces han ido murgas uruguayas. Nunca ganaron nada y Sudáfrica, con sus coros de mujeres, ha ganado varios mundiales. Y otro que ha ganado es Bulgaria también. Entonces, yo no sé realmente si no es mejor llevar la versión de Monóculo e ir nosotros mismos a cantarla con un DJ atrás. Puede ser. Que esto, que realmente la murga a nivel internacional todavía no ha despegado. No es como el candombe, que sí. El candombe sí. El candombe sí. Pero la murga todavía no ha despegado, le falta. Y creo que no sería una buena cosa. No sé, yo creo que justamente está en manos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. No, Modar, de Tenfield. Y de, o si no, de Tenfield, que va a transmitir el Mundial. Claro. No esperar aprobaciones, no esperar nada, no someter a esto, imponerlo y de... Claro, porque no, ¿quién no le va...? Digo, yo lo que voy... Sí. ¿Quién lo va a sacar al zurdo Obesio cuando se pare al lado de los uruguayos y largue a cantar él solo con un micrófono, con un inalámbrico? Y por lo menos, si no salen los parlantes de Sudáfrica, que salgan la transmisión que recibimos nosotros. A mí con eso ya me conforma. Sería una cosa a tener en cuenta. El público que está ahí vería un señor con un... pero nosotros estaremos escuchando esa cosa que nos inflama la verba. Exactamente. De todas maneras, me gusta más. Ir nosotros, cantar con un DJ atrás, cantar también arriba de Uruguay. O eso lo podemos dejar para la final. Claro. ¿Para qué gastarnos el...? ¿Quién ve el primer partido? Nadie. En cambio, la final la ve todo el mundo. Yo mandaría al zurdo Bocio al frente ahí, en los primeros partidos, eso de la serie, que son medio para la jodita, y nos reservaría para la final. Para la final. Amigos, vamos a hacer la primera pausa. ¿Es la primera pausa? ¿Y sabe que me qué tremendo. Vamos a escuchar algo de música. Vamos, le invito a Warren a que visitemos la sala de chat de Monóculo. Recuerden, amigos, que pueden comunicarse con nosotros y entre ustedes directamente a través de www.monóculo.com, que hay una sala de chat que siempre está funcionando, que siempre hay gente que hoy no tuvimos oportunidad hasta el momento de chequear. No sabemos quiénes están. Pero escuchamos algo de música, organizamos, intentamos nuevamente la comunicación con España, con este par de uruguayos que se encuentran en el viejo continente extrañando, como es Norma, el suelo oriental. Y nosotros, ¿Norma está? Sí. ¿Sí? Y nosotros ya volvemos. In the area you are calling, your call cannot be completed at this time. We'll be right back. I got a spray can. Spray them drugs. Hola, hola, hola, hola, nos escuchan en Palo. Buenas noches, ahora sí, ¿no? Ahora sí, amigos, se hizo. Ahora es otra cosa. Se hizo el milagro de la comunicación. Están en Palma de Mallorca, nos decían. Palma de Mallorca, buenas noches. Bueno, antes que nada, uno se le hincha el pecho de orientalidad al escucharlos. Bueno, no es para menos. No, no, no. Estamos acá con el amigo, con el triunfo de Uruguay. ¿Cómo se vivió, cómo repercutió el triunfo en los medios? Bueno, primero que nada, Lugano fue portada en el periódico El País. El País de Madrid. Discúlpeme que no le escuché. ¿El País de Madrid o el País de Uruguay? ¿Cómo? ¿El País de Madrid o el País de acá de Montevideo? No, el País de Madrid, por favor. No. Hace años que no leemos el País de Uruguay. A ver si nos cuentan algo, porque nosotros no nos enteramos de nada de eso. Exactamente, eso es lo que nosotros queríamos hablar. Porque justamente, tiempo atrás, en estas últimas elecciones, se habló del plebiscito, el voto pistolar. ¿Cómo puede votar una persona en España cuando no está enterada absolutamente de nada de nuestro bueno, país? Pero por otro lado, bonitos mails de un diario capitalino de Montevideo, sí. Solicitando donas para que los uruguayos viajen para Uruguay a votar. Pero lo que a uno realmente le duele era que era ese dinero estaba destinado a los países limítrofes. Uno llamó, investigó a ver si le pagaban el viaje, pero no hubo caso. Esto se iban a beneficiar solamente los argentinos, los que estuvieran en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile, por ahí. Y de acá de España no había ninguna donación para que los uruguayos que estuviéramos aquí en Palma de Mallorca, en Barcelona, Madrid, pudiéramos viajar a Montevideo a poder votar. ¿Usted sabe quiénes se presentan en las elecciones? Bueno, por ejemplo, la semana pasada, no, hace 15 días, hubo una campaña de Frente Amplio aquí en Palma de Mallorca. Ajá. Y pusieron fotos de Mujica en una esquina cerca del Corte Inglés. No es Mujica precisamente quien se presenta, ¿vio? Bueno, la gente de aquí no sabía exactamente quién era Mujica, pero bueno, la cara de este señor estaba por todos lados. Uh-huh. Por otros partidos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, no hubo ningún intento de campaña ni nada que ver. En realidad no sabemos mucho quién se está presentando a elecciones. Es Sereni. Nos enteramos por Mujica por las fotos. Claro, pero es Sereni el que... Ah. Es Sereni y Wilson son los que están en la elección esta de la segunda vuelta. Ah, y bueno, igual de todas formas no podemos votar, así que... Bueno, pero está informado, que es lo más importante. No, eso sí, siempre informado con monóculo. Cuéntenos una cosa, ustedes sabemos que no sé si van a venir a nuestro país en periodo de vacaciones, en algún crucero o algo así, pero ¿qué esperan encontrarse en Uruguay hoy? No, bueno, están viviendo en Uruguay, de que repartieron computadoras con la gurizada. Uh-huh. Y poca cosa más. Por eso, no trasciende, es muy difícil. Acá estamos comprobando en vivo y en directo, amigos, con una comunicación a través de internet con Palma de Mallorca, la desinformación que existe, que uno puede decir el primer mundo tiene acceso a internet, y no es tan así, porque viven a un ritmo tan acelerado que se les hace imposible de repente destinar 4, 5, 6 horas, que es lo que hay que destinar para estar informado de nuestro país. Bueno, la verdad, información, nos llegan, por ejemplo, a través de artistas que viajan a Palma de Mallorca. El año pasado por aquí estuvo el señor Zabalero. Un gran artista. Por supuesto. Estuvieron Los Fatales. Otros artistas también. El póster. ¿Sabe usted que fueron número uno en los charts de aquí de España? No me extraña. Son muy conocidos. Sí. Y bueno, ¿quién más habrá estado? Pero bueno, por lo que le cuento, estamos muy bien representados. Jaime Ross también estuvo por ahí. Jaime Ross, mire usted, pero dígame una cosa. ¿Y usted no se siente apelado frente a esta falta de información a tener su propio emprendimiento informativo y llevar la verdad del Uruguay a toda Europa, por ejemplo, desde Palma de Mallorca? Eso no estaría mal. Estamos deseando estar informados. Acá realmente de lo que nos enteramos es de las cosas que van llegando, de cuando viene algún artista que se mezcla con nosotros, alguna charla y poco más. ¿Necesitan, yo qué sé, financiación, por ejemplo? Porque nosotros tenemos una línea de crédito para ese tipo de cosas. ¿Para traer artistas para aquí? No, para emprendimiento periodístico. Ah, eso sí, podríamos hacer algo, ¿eh? Bueno, somos muchos los... Es muy fácil. Que vinimos de vacaciones aquí a Europa y nos gustó y nos quedamos. Es muy fácil. Ustedes nos mandan el dinero y nosotros después le devolvemos el triple. Bueno, bueno, podemos hablar. Bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Porque no se ha presentado hasta el momento. Habla Guillermo de Palma de Mallorca. Guillermo, ¿y usted está con algún otro uruguayo? Nos decía en interno. Estoy con Gary aquí. Bueno, ¿quiere participar, Gary, o...? Un segundo. Buenas noches. Buenas noches, Gary. Bienvenido a la familia grande de Monóculo. Gracias. ¿Cómo se encuentra? La emoción me embarga y las lágrimas ya empiezan a aflorar por los lagrimales como tiene que ser. ¿Y qué acento que tiene? Una emoción, tantos recuerdos, aquellas noches que pasábamos usted y yo en los bares de ahí las... Por favor, son recuerdos inolvidables. Gary, una cosa, una pregunta. Ustedes son dos uruguayos que están triunfando en Europa. ¿Cómo es la llegada de un uruguayo que llega a España y luego la inserción en la sociedad española? ¿Usted tuvo que modificar mucho su lenguaje? No, yo más o menos. Me hago entender. Si no cachan a la primera, le hago seña. Con seña, claro. Ese es mundial. Y dígame una cosa, ¿alguna galleguita tienen ahí también o son solo varones? Mayormente, no, nosotros... No, la inserción social ha sido así gradual, digamos. Ajá. Pero en tema amoroso siempre intentamos arrimar el bochín a la idiosincrasia que nos lleva, ¿no? O sea, claro. Juntando con muchachas del barrio y así. Sí. Primero preguntamos eso, ¿de dónde eso? Si nos dicen de Madrid, si nos dicen de la Cruz Amaroña, bueno, entonces empezamos a hablar. Claro, claro. Y es un poco difícil, ¿no? No crea, ¿eh? ¿No? Porque uno los identifica de lejos. Viene con el mate del termo, ¿dónde va a ser? Claro. El tema de las materas hoy por hoy es una identificación mundial del Uruguay. Bueno, sigue entonces, con lo suyo, me alegro de ver dos uruguayos que triunfan en el exterior, como prácticamente todos, y bueno, que sigan adelante y que conozca a su chiquilina de la Curva de Maraña, que ya la he conocido. Bueno, entonces lo dejo ahí tranquilo. Y otros barrios también, ¿eh? Bueno, Guillermo, bueno. Gary, gracias por participar. Vamos a intentar hacerlo más fluido de un tiempo a esta parte. Y también cuando vengan en el crucero, bueno, pasan por aquí por los estudios de Monóculo. Siempre pueden traer cualquier tipo de presente. Siempre son bienvenidos. Hay que tener en cuenta los tax-free, que es muy importante pasar por ahí. Exactamente. Le mandamos un saludo grande y estamos en contacto como siempre. Igualmente, un abrazo para los dos y para toda la familia Monóculo, bueno, que se extraña y se lleva siempre el corazón. Bueno, muchas gracias. Y salvo a pantalla del ordenador también. Perfecto, adiós. Muchas gracias, un abrazo. Salud al popolo. Amigos, era la comunicación, se logró luego de los intentos que no habían sido coronados con el éxito. Pero importante lo que es la persistencia... lo que lleva al uruguayo al éxito. No es la genialidad, la inteligencia, la preparación. Es la persistencia. Porque este muchacho hace una hora. Sí, por reloj. Una hora que está tratando de comunicarse con Monóculo. No solo él, sino su amigo. Y es más, quizás sean gay. Y nosotros los pasamos igual. Exacto. Porque ahí no había ninguna mina. Sí, sin ningún tipo de problema. Es la medianoche o más... En Palma de Mallorca, dos hombres solos, no sé, hablando de un cruceiro. Para pensar. Amigos, vamos a escuchar un poco de música, luego vamos a repasar un poco lo que dice la gente a través de la sala de chat. Recuerden www.monóculo.com para comunicarse, para intercambiar. Está Beto, que está desde Valencia, a quien también en más de una oportunidad hemos convocado para que se comunique y, bueno, hasta el momento no lo hemos logrado. Y está, se viene la monomurga, está Fiasco, está Guillermo, que participó hablando con nosotros, pero también está en el chat, está Judith, está La Bruja, está, no llego acá a leer, Warren, Pichurro Gómez. Y una persona más. Amigos, vamos a escuchar un poco de música. Nosotros ya volvemos. because you understand it. Every little thing I try to do, I love you because the future's brighter. But most of all, I love you because you're you. And no matter what may be the style or the season, I know you will always see me through. I love you for 100,000 reasons, but most of all, I love you 'cause you're you. For 100,000 reasons, but most of all, I love you 'cause you're you. Ahora, los viernes en Libertad FM 106.3, Monóculo, la tradicional revista informativa con lo más destacado del acontecer universal. De 20 a 22, en Libertad FM, Monóculo. Monóculo. Usted nunca escuchó algo así. Debe haber una razón válida para eso. ¡Qué rica leche! Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna, con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano portovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo y bueno, nosotros lo habíamos anunciado dentro de instantes, la interpretación de la monomurga a cargo de nosotros mismos. Claro, de los verdaderos creadores. Los verdaderos creadores, hay muchos por allí, por el mundo, que están diciendo a todas voces que son los creadores de la monomurga. No es así, la monomurga ha sido creada y gestionada por el propio Monóculo, y todo aquel está registrado. Además, otra cosa, está registrado. Y otra cosa, nosotros escribimos y cantamos. Es verdad. No hacemos lo que hacen algunos, que son como escritores profesionales, lo que desvirtúa totalmente el verdadero espíritu carnavaleño que es el que llevamos en el corazón. Claro, durante mucho tiempo hubo en Uruguay, y esto lo digo un poco para aquellos que están en el exterior, que no están en el tema, un solo tipo de murga, que era una murga que cantaban en forma pésima. Algunas canciones que han quedado en el sentir popular para todas las despedidas y las fiestas, como la despedida de los asaltantes de no sé qué año y los patos cabreros y no sé cosas. Bueno, ahí anduvieron. Sobre fines de la sangrienta dictadura que nos atropelló y enancados en el canto popular uruguayo, un pilar que no se pierda nunca, surgieron las llamadas murgas compañeras, que estaban en pica con las murgas más tradicionales. Las compañeras eran de La Teja y las tradicionales eran de La Unión. Claro. Curiosamente, Falta y Resto, una de las compañeras, era de la zona del Club Tabaré, Parque Valle de Ordóñez. Uh-huh. Pero no nos vamos a meter en un tema geográfico. Para nada, No corresponde. No viene al caso. Después de La Mano de Murga Joven, una apuesta riesgosísima de la Intendencia de Montevideo, sí. Surgieron murgas nuevas que apuestan a otras cosas, que todavía no sabemos bien cuáles son, pero son otras y cosas. Y que tampoco lo saben las murgas. Y en ese se genera ese espacio de improvisación. Yo le llamo improvisación a eso. No me parece... Es una cosa como que quiere ser otra cosa y no llega. Como que reniega de la verdadera murga apostando a otra cosa sin cuajar en nada. Claro, no es un Plácido Domingo. No. Y tampoco es un Canario Luna. Es una cosa a medio camino entre los dos que, yo qué sé, al jurado parece que le gusta porque les dan premios. Pero el pueblo no está conforme con esa situación. Para nada. El pueblo, en el momento de, por ejemplo, que nosotros hacemos, yo llego a fin de año y siempre compro discos de las murgas. Claro. No ha respaldado en la venta, no se manifiesta esa adhesión de la gente en ventas del material. Que queda... tampoco en bajada de internet. Mire que yo las tengo controladas. Exacto, tampoco. Y queda poco espacio. Porque actualmente las murgas compañeras que usted decía tenían como un mensaje de protesta hacia el gobierno de turno, que se alternaban blancos y colorados. Hoy no. Hoy es el Partido Progresista, que el Frente el PP. El Frente Progresista, el que está al frente del gobierno, y las murgas como que han perdido su razón de ser, porque ya tienen un lenguaje que en cierta medida uno puede comparar con el de Monóculo, que es de obsecuencia de vida, pero que hace que traiciona a el espíritu. Y el espíritu libertario que debían tener. Que debían tener la murga. Quizás con esa intención es que Monóculo hoy ha considerado pertinente, y a raíz de los ecos de los retrógrados que han vociferado para con el zurdo Avecio, un amigo de todos los tiempos, de todas las horas. Si habremos acodado en los mármoles y en los diversos materiales que hacen los mostradores de la capital con el zurdo Avecio, de charlando de miles de temas. De los temas que hacen a la humanidad. Sin hacerle asco a ningún tema. A ningún tema. Porque eso es lo importante del uruguayo. Él habla de cualquier cosa. Aunque no sé. Pero no se da pocas veces eso, hablar desde la ignorancia, Warren. No sé. A mí no, por lo menos no. La ignorancia. Lo que pasa es que la ignorancia es ignorancia cuando uno la acepta. Y el uruguayo no lo hace porque no necesita. No es ignorante. No es ignorante, el uruguayo sabe. Por naturaleza. Claro, es genético. Sabe, nace sabiendo. Es genético. Sí, pero una cosa que me faltó. Estábamos en la murga, esa murga que no se termina. La murga loca. La murga loca. La murga Cabo Polonio, lo ahí está, decir. La murga del hongo. La cucumelo murga. Ahí está. ¿Y qué surge? Surge la murga del siglo XXII, que es la monomurga. Exactamente. La verdadera, la que vuelve a las raíces, pero renovada. Totalmente, con un lenguaje del siglo XXII. Ahí está. Como estamos diciendo. Vamos a entrar en clima y ya largamos. Bueno. Les pido por favor que apronten el cassette. Es verdad. Play y rec a la vez y la pausa apretadita, porque en minutos ya largamos la monomurga. Y no paramos, ¿eh? No paramos, y al igual que lo hemos hecho en la anterior participación allá, en el carnaval del 2007, No queremos que sea comercializado nuestro mensaje. Nuestro mensaje es lanzado al aire, es compartido con los uruguayos y es mantenido en el recuerdo de cada uno de ustedes. Sí. Va con un banner. Sí. No comercializable. Exactamente. Entramos en clima y ya largamos. Cuerretazo de los cielos, de los cielos. Jamás se pone el sol, se pone el sol, es la enseña de mi patria. Patria, madre patria. La bandera bicolor, si el pampero la caricia. Al morir, y alguno que muere se muere de morir. Otra ambición, otra fortuna, otra fortuna. Ni reclamo más honor y más honor que morir por mi bandera. La bandera, mi bandera. La bandera tricolor. El defensor. Bueno, impresionante. Ahora, los viernes, en Libertad FM 106.3, Monóculo. La tradicional revista informativa que siempre nos estimulan y conforman esta gran familia que defiende por sobre todas las cosas la integridad, la moral, la libertad en esta República Oriental del Uruguay. Los viernes de 20 a 22 en Libertad FM. Monóculo. Monóculo. Usted nunca escuchó algo así. Debe haber una razón válida para eso. Llegó Monóculo. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y realmente la sala de chat, recordamos, quienes tengan acceso a internet pueden conectarse a monóculo.com y ahí cliquear en chat y compartir con Beto, con Fiasco, con Judith, con La Bruja, con Pichurro, con Uike y con alguien más que está todavía sin identificarse, los mensajes de apoyo, el retorno que tenemos del otro lado por parte de la gente. Warren hace sentir que uno no está equivocado. No, dan ganas de seguir, ganas de seguir en este trillo, que somos lo único que hacemos, y somos los únicos que lo hacemos, y vemos que tiene una gran aceptación por parte de, tanto del público de internetico como del público en general. El público en general. Tenemos que, primero que nada, como decíamos, agradecer. Y por otro lado, decirles que fue muy difícil para nosotros emprender una letra de estas características sin ensayos previos, espontáneamente, como lo hacemos... En este caso particular es el único caso en el que no ensayamos. Claro. Que sale del propio corazón y creo que queda plasmado eso en el momento de cantar. Cantamos bien, Warren. Cantamos muy bien. Puede ser, quizás algún purista haya detectado algún error, alguna cosa, algún desafío. Entonación. Una falta de coordinación. Sí. Pero bueno, salió del corazón, no nos subimos al carro de nadie, no somos para nada oportunistas, nos salió que ahora había que cantar esto y lo cantamos. Exactamente, si mañana la Asociación Uruguaya de Fútbol y el país todo considera que nosotros tenemos que ser quienes cerremos el Mundial de Sudáfrica en la final que comentábamos, merecido lo tenemos, y quizás no debe uno decirlo, pero es así. Pero hay que decir una cosa. Termina el Mundial. ¿Qué cosa más aburrida que es desde que termina el partido hasta que se dan los premios y todas las pelotitas esas? ¿Qué mejor que la monomurga para llenar ese espacio y darle al público un espectáculo radiante? Claro, yo creo que ahí es la gran oportunidad de hacer todo el repertorio completo. Ah, totalmente. Porque además es un rato, ¿eh? La canción anterior y esta. Entrada, y podemos sacar medio otra. Y salida. Podemos sacar otra. Yo creo que final del Mundial sacamos otra. Sí, hay seis veces. Podemos. Además, hay un muchacho que menciona el padre nuestro Artigas, y yo creo que había que tenerlo muy, muy en cuenta. Es verdad. Como para la patria un dios, para la historia un héroe, para la patria un dios. Para la patria un gol. También, si lo podemos modificar. Lo podemos hacer. Además, pequeños como no cambios. Es símbolo patrio, podemos hacer cualquier chotada con eso. Podemos meter algún cambiocito y, no sé. Que se vea lo que es el humor uruguayo y lo que es la amplitud de criterio, que nunca dijimos cuartetazo de los cielos. Que lo podíamos haber dicho. Por fin pasaba. Pero el respeto hacia la canción que cantábamos, el respeto al público, nos impidió. Gracias al público que, bueno, el retorno que tenemos, ya lo dijimos, es a través de la sala de chat. Da verdadero gusto y, como decimos, esto no queda acá. Quizás, yo creo que en la medida que nosotros vayamos viendo los resultados de Uruguay en el Mundial, la primera fase, la segunda, la tercera y ya de la final, no adelantaría el repertorio. Yo creo que podemos dar una sorpresita de repente. Claro, sí, porque también hay una cosa que puede pasar. Es muy difícil, pero es posible que Uruguay... Digo, la serie la tiene aprobada, la serie la gana. Ya está, la gana, de alguna forma la va a ganar. Pero de ahí es más, es un partido solo. Y en un partido puede pasar cualquier cosa. Son 11 contra 11 y la pelota. Y el juez que roba para el otro cuadro, siempre. Entonces, puede ser que Uruguay pierda un partido. ¿Y quién se pone a cantar con Uruguay perdiendo? Monóculo. Solamente Monóculo. Amigos, una de las cosas... que está en el candelero, que nosotros hemos dejado un poco de lado en el programa de hoy porque consideramos que lo más importante era sentir la uruguayez que sentimos hoy. No mencionamos los festejos que se realizaron en nuestro país, en todo el país. ¿Unos cohetes? Al ser los últimos en llegar al Mundial. Yo creo que hasta la clasificación de Uruguay, el Mundial... era chumingue. Prácticamente estaba todo el mundo esperando a ver si llegaba. Exactamente. Porque por para ver lado, si vestía el éxito económico de Mundial de Sudáfrica no iba a ser. O sea, por ejemplo, pasó en Francia e Irlanda. Sí. Los cocinaron a los irlandeses porque los franchutes tenían que ir porque van todos los franchutes y gastan plata y todo. Está arreglado, pero con Uruguay no estaba arreglado. Era el único partido que se jugaba por la camiseta. Por la camiseta. Y Costa Rica era un rival importante. Pero Costa Rica a nivel mundial no es nadie. ¿Qué? Uruguay... ¿Qué le aporta? ¿Qué le aporta a Costa Rica? Si en el en vamos prestigio. Vamos a hacer la hipótesis. Perdíamos. Iba a Costa Rica. ¿Ganaba? ¿Ganaba el Mundial? A mí esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Ganaba? No ganaba. Y iba a ser el único Mundial de la historia... en el cual un equipo que había sido campeón mundial no clasificaba. Y frente a uno que nunca había sido nada. Nada. No sé si salió alguna vez campeón de la Copa CONCACAF. Debe haber salido. Pero bueno, no cuenta. Es una copa de chiste. Exactamente. De la Copa Sudamericana no salió nunca. Nunca. De la Libertadores de América tampoco. Y eso jamás. Que juegan, los mexicanos juegan la Libertadores. Sí. No la han ganado, creo, pero... Le falta prestigio, ese es innegable. Por otro lado, dejando un poco de lado lo que es el fútbol, pero siguiendo en la uruguayés crónica que tenemos, próximo viernes tenemos debate. Claro, y tenemos que movernos. Monóculo no se puede quedar en lo mismo siempre. No movemos. Hay una campaña electoral... Hay unas estadísticas, seguimos sin ser consultados, tenemos los resultados verdaderos. Y hay unas polémicas. Exactamente. Hay un manoseo de la figura del debate que no nos gustó nada, cómo se está desarrollando. Hay los grandes medios de prensa, como no obtienen el debate, como no fueron... manejean. Claro, como no fueron capaces de generar un clima apropiado en el que tanto José Pepe Mujica como Luis Alberto Lacalle, José Mujica, no los presentan así. Por ejemplo, esta forma de decir lo que nosotros tenemos es de verdadero respeto. Claro. A cada uno de los contendientes, más allá de las encuestas, más allá de los resultados. Como no pudieron generar un clima en el que se sintieran cómodos los presidenciables y por lo tanto no hicieron debate... están ignorando y desconociendo el compromiso que nosotros tenemos firmado y que lo mostramos aquí a micrófono. Ahí se ve. Acá. Acá está. Ahí está firmado de puño y letra. De puño y letra, tanto de Pepe como de Cookie. Uh-huh. porque fue bajo esos nombres que quisieron firmar ellos. Sí, firma, sí. Que van a estar presentes el próximo viernes a partir de las 20 horas, cuando... Cuando se termina la campaña política. Que también tenemos que entrarle a ese tema, Warren. El tema de la campaña política. Si tenemos muchas, muchas cosas para decir. Pero eso va a quedar atrás. El próximo viernes no va a haber campaña política. Y sí va a haber el compromiso con la comunicación. Y con la... con acercarles las posiciones para que ustedes en la tranquilidad de sus hogares puedan dirimir tranquilamente qué es lo que mejor les conviene votar. No piensen en el país, piensen en ustedes. Claro, ¿qué me conviene a mí? Claro, ese es el lema. ¿Qué me conviene a mí? Porque en la medida que uno se ve favorecido su entorno, se ve favorecido el país. Entonces vamos a dejar de esas posiciones. Ah, ¿qué es mejor para el país? No nos podemos olvidar de nosotros mismos. Claro. La autoestima, para eso tenemos los cursos de autoestima, hacen énfasis en cada uno de nosotros. Nosotros somos los mejores, nosotros podemos. No podemos dejar de lado eso. No hay posibilidad de que al país le vaya mejor si a uno le va mal. Exactamente. No va a haber los pretendidos logros que haya, uno no los va a ver, porque a uno le va mal. Entonces, ¿qué tiene que pensar? ¿Qué me conviene? A mí. Exactamente. Que de repente no es, en el caso de una familia constituida, no es lo que le conviene a mi esposa. Puede convenirle la otra fórmula a la esposa. El verdadero ejercicio de democracia. La democracia en todas sus manifestaciones. Bajo el mismo techo, democracia. Me muero con la democracia. Yo me muero, la amo. Amo a la democracia. Y por ello... es que Monóculo está implementando un sistema que ya creo que mañana o pasado empieza a correr. Sabido es que en la mesa es una complicación elegir la lista. Va a haber dos. Sí. Entonces Monóculo fue muy difícil convencer a la corte. Sí. Tuvimos que hacerlo usando cualquier tipo de Monóculo de artimaña. Está haciendo llegar a los hogares de los uruguayos la lista de Naftalina y la lista de Warren, para que la pongan en el sobre y voten tranquilos. Nos hacen llegar por el email su dirección, nosotros le hacemos llegar en total secreto con un sobre lacrado la lista que ustedes quieren, y ustedes pueden votar como unos duques y no se complican en la mesa, que ahí es un quibebe. No, porque además nosotros lo hemos visto en estas últimas elecciones. Muchas veces se ha mostrado papeletas. Uno entra al cuarto secreto, al cuarto oscuro, sí, y ve un fajo de papeletas y arriba ve una lista. Sí. Y si uno mira abajo, no es la misma. Y ahí se le siembra la duda. ¿Estaré agarrando bien esta lista que no está en el mismo montoncito de la misma? Y otras veces que hay vándalos que tiran las listas al piso. Y uno piensa... yo he pisado de listas. Si ya la agarro del piso, ¿valdrá? Exactamente. Todo eso, para evitar todo eso, nosotros mandamos en un... es un attachment. Le llega a ustedes, lo imprimen y con eso van y votan. Y con eso ganan ustedes. Claro. Es el único caso en que vote uno, vote otro, ganan. Gana siempre, gana el Uruguay y ganan ustedes. Exactamente. El único partido. Y también una aclaración, porque... me han llegado algunos comentarios, yo nunca me di cuenta, como que Mujica era un poco ordinario, como que le faltaba roce social, que era un muerto de hambre, no sé. Y tengo la obligación de decirlo, porque conozco a su familia, de que José Mujica, y si recordamos su segundo apellido es Cordano. Apellido de la madre, está relacionado familiarmente con los multimillonarios de Llorello y Cordano, la fábrica de muebles que... nadan en dinero. Es verdad. Por lo tanto, José. Es más, cerraron la fábrica. Porque ya se dan tanta plata que la cerraron. Josecito, desde chiquito, se vio rodeado de personajes de la alta sociedad y se rozó con todas esas personalidades. Y si hace el papel de populachero, es porque él lo quiere hacer. No es que le falte roce social. Es que él entiende que es la mejor forma de comunicar sus ideas y que el uruguayo promedio lo entiende. Y vaya que lo está haciendo bien. Vaya que lo está haciendo bien. Es más, cada vez que no habla, suben las encuestas. Exactamente. Qué papel que le está tocando también tener a Story. Hay que destacarlo, ¿no? Es un como papel, una traducción simultánea. Un que papel está haciendo. Un papel que sería cuando uno enciende un apellido, un aparato que es on. Ese papel. Exactamente. Amigos, recuerden el próximo viernes cuando comienza, cuando ya el uruguayo empieza a padecer la veda electoral, Monóculo. Y la alcohólica. Y la, no, el sábado, la alcohólica es el sábado. Monóculo toma cartas en el asunto. Pero el viernes es el día que hay que comprar. Porque el sábado a las 8:30 de la noche se acaba y se acaba, en serio. Exactamente, ahí hay que hacer acopio. Los alambiques van a estar llenos, uno se toma un buen trago y se me voy a escuchar a los candidatos. Y los va a poder escuchar a partir de las 20, un debate. No sabemos realmente, no hemos podido ponernos de acuerdo con los dos partidos para establecer el minutaje del debate en definitiva. No sabemos si será todo el programa, si será medio, si será un cuarto. Eso, lamentablemente, eso va a depender de nosotros. Sí, porque también está el resto de la agenda informativa. Claro. O sea, el mundo, a pesar de que lo más importante del mundo en el domingo va a ser las elecciones en Uruguay, pero en el mundo pasan cosas, en Uruguay pasan cosas. Hay procesos que están dándose, como por ejemplo que la policía ahora está investigando la bomba de la señora del museo, de la calle Propios. El tema de Feldman no se agotó. No. Le llamaron a Ronald Meltzer a que declarara por el tema de los jueces de fútbol. O sea, hay una cantidad de cosas que pueden pasar de acá a una semana. Entonces nosotros no podemos asegurarle a los candidatos, van a tener tanto tiempo. No lo sabemos. Lo va a determinar la agenda. Claro. La agenda noticiosa. Hablando de emprendimientos, lo invito a escuchar una pieza musical y después mencionar, porque realmente nosotros hemos vivido y hemos no digo acostumbrado, pero hemos sentido permanentemente el acoso, la envidia. Ahora la envidia viene desde Perú y otro emprendimiento de Monóculo queda por el camino. Hay que ser fuerte, hay que ser cuesta, fuerte, ¿eh? Pero vamos a eso. Escuchamos un poco de música, saludamos también a Adrián de En Libertad FM, que bueno, ya ingresó también en la sala de chat, poco a poco va agarrando contacto con la audiencia. Llámenlo, salúdenlo, alcahuetéenlo, como lo haríamos nosotros si pudiéramos escribir en la... Pero lo alcahueteamos online. Lo alcahueteamos online, pero bueno, ustedes que pueden alcahuetearlo ahí directamente, no pierdan la oportunidad. Es quien posibilita que la señal de Monóculo se escuche a través del 106.3 en Libertad FM. Vamos a la música y ya volvemos. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. También saludamos a Zoraidi, saludamos a Sole, que está también en la sala de chat. No sé si hace mucho o hace poco, pero bueno, tomamos contacto ahora con la sala de chat. Y donde también se dice que hoy es el cumpleaños de Chimbo, que hace tiempo, no entiendo, no me entra en la cabeza cómo alguien en el día del cumpleaños no pueda optar por la mejor opción de entretenimiento para él y para sus invitados. Claro. Porque a una persona, si la quieren bien, tienen que estar dispuestos a compartir los mejores momentos. Y hasta el día de hoy, y por las cartas que hemos recibido, sabemos que los mejores momentos de su vida, Chimbo los vivió junto a Monóculo. Es verdad. Por ejemplo, el otro día yo estuve en un cumpleaños, el sábado. Es verdad. Y pusieron el partido, porque uh-huh. era una cosa que todo el mundo esperaba y todo el mundo quería compartir. Bueno, qué cosa más linda para Chimbo que en su cumpleaños esté todo el mundo sentado al lado de la computadora escuchando Monóculo. Exactamente. Ella, por ejemplo, como por ser la homenajeada, ella chateando uh-huh. y el resto de los invitados en silencio, porque si no, no se entiende lo que nosotros claro. decimos. Termina Monóculo, bueno, que se largue la fiesta o puede repasar el programa. Es lo más indicado. En fin, pero bueno, desde aquí la saludamos y después tenemos un homenaje musical para Chimbo, porque la sabemos una amante de la buena música y bueno, nosotros siempre tenemos un detalle especial para con las damas. Pero dejando de lado lo que es los sociales de Monóculo, tenemos que decir que está muy bien, tenemos el debate, somos los únicos que pudimos concretarlo, pero ahora, en estos días, se está desarrollando una campaña electoral en la que se está enfrentando Pepe y Cookie Pepe, uh-huh. Donde se ha usado todo tipo de pirotecnia para llevar adelante cada uno remar votos para sí claro. mismo, no midiendo nada, no importando nada, porque es una guerra. Claro, en el mejor sentido de la palabra. Es una guerra por el bien de la nación. Exacto, claro, se desesperan por hacer el bien. Claro. Uno u otro. Y dentro de esa guerra trascendió que Cookie, uh-huh. El líder del Partido Nacional, realizó o emitió una campaña electoral con spot con cierta similitud, casi copia uh-huh. a unos spots que lo hicieran ganador a De Narváez en la República Argentina, más precisamente, no sé si es Argentina, en Buenos Aires. En Buenos Aires, que si bien no es lo mismo, podemos concluir que Buenos Aires se asemeja bastante a lo que es Montevideo. Es exactamente. Y, o sea, sería como una para una campaña de intendente. Exactamente. Y bueno, Luis Alberto Lacalle entendió que De Narváez era un cra. Claro. Era un cra y había que usar esas ideas. Yo no digo copiar porque no me gusta la palabra, pienso que no es propia de un estadista. No es bueno copiar ni comprar. Exacto. Y llevaron adelante, discúlpeme, una serie de spots en los que se usa gente muy, muy, muy parecida uh-huh. a... Dobles, prácticamente dobles, de riesgo. A los, exactamente, a los de el spot de Narváez para, en el caso de la calle, escuchar y seguir atentamente por radio un mensaje que la mayoría del pueblo uruguayo siguió por televisión, pero sí hubo gente que lo siguió por radio, que fue el momento luego de las elecciones, de las últimas elecciones, donde fue tocado por la varita mágica de la providencia. Es verdad. También cosa que se manoseó, se trajo y se llevó. Sí. Y la gente que se emociona cuando ve, cuando escucha, perdón, a la calle. Pero fue como si le hubiera puesto Papá Noel en ese lugar. Exactamente, y además él se emociona. Él sí. se emociona, él llora. Y menos mal que tiene un pecho amplio, un pecho sano, un pecho generoso como el de la Rañaga para contenerlo. Que lo agarra como si agarrara un ternero y se lo pega a su pecho y ya Cookie vuelve aquí, en sí. Desde aquí decimos que todos los comentarios que nos llegaron acerca de determinado tipo de relación uh-huh. entre ambos candidatos que no sea aquella política es completamente falsa y nosotros nunca lo sostuvimos. Sí, nada, es una falta de respeto además. Sí. También, porque no tiene nada que ver. No, una cosa con la otra. Claro, nosotros lo que hicimos, participamos en parte, tenemos una parte en todo esto, es que le estábamos haciendo el tatuaje removible totalmente a la calle, cosa que es bastante difícil por la cantidad. No es lo mismo un tatuaje en una piel joven y lisa que en una piel que ya tiene sus años y está toda cuarteada, sobre todo por el campo. El Cookie, que tiene el campo y Punta del Este, pero está permanentemente en contacto del sol y no se pone protector. Ah, no quiere. No quiere. No quiere, no quiere. Teníamos el diseño ya hecho, un tribal. Es verdad. Un tribal al mejor estilo de Narváez, porque es una señal de ganador. Claro, inclusive es conocida la afición de la calle por los pueblos maoríes. Totalmente. Y entonces le encantó la idea y dijo, esto no lo hizo nunca nadie, lo voy a hacer yo. Además, un poco también para disimular lo que fue el rebelde cuello de su camisa en el día de su de las elecciones, el acto post elecciones, donde no pudo tener paz con ese cuello y estuvo permanentemente tratando de acomodarlo. Nosotros dijimos, acá tenemos que actuar. Es una oportunidad de mejora. Exactamente, acá podés usar la misma camisa, el cuello se te huele, se te suelte y te va a hacer lucir mejor el tatuaje. Él en ese momento apenas lo tenía esbozado. Claro, con el lápiz. Tatuaje, claro. Y no sabía si se veía, si no se veía, por eso quería cubrirse el cuello. Ahora ya está. Lo que no sé si esto lo podemos sacar, porque ahora él resolvió levantar los spots de Narváez y no sé si se le borrará. Tenemos que hablar con él. Habrá que pasarle la piedra pome. Dizán y piedra pome es lo que dice, pero le va a quedar todo amuratado ahí. Sí, yo no sé, acá creo que se apresuró, no nos consultó, se fastidió con los medios de comunicación que le hicieron. Pero es que hay una cosa. Le hicieron notar que era una copia, que era la misma gente, que eran los mismos extras que estaban. Realmente yo creo que acá los medios están como en otra cosa. No están cumpliendo su función. Claro, pero a mí me parece que el jefe de campaña de la calle, el Macho Penades. El Macho Penades. Como que le está errando el tarro. Primero hace la campaña esa radial para los canarios del interior que no entienden nada. Uh-huh. Es verdad. Y es duramente criticado y la eleva. Totalmente. Después saca la campaña esta, que algunos dicen que es una copia de la Argentina, que la compró, él dice que la compró, esta era un buen precio y era un buen producto, y lo compró como quien compra medias. Lo compré en la feria. Claro, lo compré en la feria. Yo me compré este en la campaña de la feria. ¿Ah, sí? Me compré la campaña. ¡Los DVD! ¿Eh? Claro, el impuesto de los DVD. Exacto. Yo me compré la campaña de Lula. Exacto. Por eso sí, yo la vi y dije, no, Warren tiene la de Lula, de última me la pasa, la miro en casa y me compré la de Reutemann, Argentina, la del Lole. Que no fue, no lo coronó el triunfo, pero bueno, está. Pero también fue una muy buena campaña. Fue una muy linda campaña. Él arrancaba de atrás. Exacto. Reutemann, recordemos que nunca salió campeón mundial, no. Pero siempre estaba ahí. Estaba ahí, estaba el candelero, y eso, claro, es lo importante a veces. No, hay una oferta hoy por hoy de cualquiera que vaya a la feria, va al lugar de los DVD, están. Por un lado los juegos del PlayStation. Uh-huh. Por otro lado los DVD comunes y corrientes, y después en lugar más de lujo. De lujo, las campañas de distintos países. La de Berlucconi es impresionante. Sí, no quedaba. Le toca la cola a la mina. No quedaba el otro día. No quedaba. Pero la feria de Salto hay todavía. Ah, ¿la de Salto queda? Sí. Bueno, lo concreto es que el tatuaje no sabemos qué vamos a hacer. De todas formas, estos se cierran los actos. Discúlpeme que me faltó terminar. Penades compró esto en alguna feria. Uh-huh. Eso. Lo que está mal es que lo levanten, porque ahí están asumiendo que actuaron mal, y no actuaron mal. Le falta convicción al Macho Penades. Sí, tiene buenas ideas, es una figura con la que nosotros mantenemos contacto, y que fue además con quien hicimos posible que tengamos el próximo viernes el debate. Uh-huh. Pero le falta como una personalidad firme de pararse. Sí, pararse. Yo creo que ahí atrás de Penades tendría que estar la Rañada. Para darle más firmeza. O sea, a mí me critican las cosas, pero yo lo pongo dos veces. Claro. Porque al final, lo que ¿sabe qué? El dolor te hace querer. Sí. Es verdad. Qué lindo todo eso. Saludamos también a Oliverio, que ingresó en la sala de chat, un amigo. Y que hace tiempo que no teníamos aquí en la sala de chat. Pero bueno, recuerden. Y Zoraide también, que nunca aparece. Sí, también habíamos saludado. Amigos, recuerden, próximo viernes a partir de las 20 horas. Y en algún momento del programa. Y en algún momento, a las 20, toda la previa. Todo el nerviosismo de uno y de otro. Claro, porque y además va a ser un debate con una característica muy particular. Uh-huh. Ustedes saben, o no, pero hoy por hoy hay muchos discos de música pop. Uh-huh. Que se producen estando unos músicos en un lugar del mundo, otros en otro, y en otro lugar tercero se hace la mezcla y se edita el disco. Sí. Este debate, ¿es posible que sea así? Una parte en Carrasco, otra parte en el cerro, y nosotros en Aires Puros, juntando todo ese material y emitiéndolo para el mundo, que está ávido de saber lo que piensan estos próceres del Uruguay. Exactamente, un desafío muy importante que asume Monóculo y que suponemos que va a ser nuevamente coronado con el éxito, como en el día de hoy haber presentado a el mundo la reversión de Mi Bandera. Y hablando de reversiones, Warren, nosotros nos tenemos que despedir, pero yo lo invito a que lo hagamos escuchando otra versión que tiempo atrás hiciera Juana Baeza. Ajá. De A Desalambrar, una versión que hiciera específicamente para la llegada de Bush a nuestro país. ¿Te parece? De aquí me despido y me quedo disfrutando. Exactamente, amigos, nada más de nuestra parte, nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 20 horas, donde como siempre el compromiso con la comunicación estará más que presente. Los dejamos con Juana Baeza. I've come before you people. Has it ever crossed your mind that this land is really ours and not of the richest one? I have come before you people. Has it ever crossed your mind that our hearts are really ours? It's ours what they produce. Let's desalambrar, let's desalambrar. That the land is ours, it's yours and it is. It's Peter's and Mary's and Joe's and Joseph's. If I bother with my singing, anyone who comes to hear. Assure you it's a gringo, an owner of this país. Let us alambra, let us alambra, that the land is ours, is yours and it is. It's Peter's and Mary's and Joe's and Joseph's. I'm not asking to you people, has it ever crossed your mind that the land is really ours and not of the richest one? Let us alambra, let us alambra, that the land is ours, it's yours and his is. It's Peter's and Mary's and Joe's and Joseph's. That the land is ours, it's yours and it's his. It's Peter's, Maria's and Joe's and Joseph's. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.